del abuso de poder y sufrir esos garrotes, esa montada encima por los resabios de esa lógica asesina y cobarde que tuvo la última dictadura. Así que comenzamos este programa, comenzamos este mes de diciembre con mucho rock. Vamos ya a... estamos organizando cómo vamos a seguir durante el verano, pero seguramente el rock and roll va a seguir durante todo el verano, como hicimos a principios de este año, fines del año pasado. Vamos a tratar de darle continuidad para que ustedes puedan tener un espacio donde escuchar nuevas bandas, donde escuchar nuevas voces, pero también recordar y celebrar algunas fechas claves del rock internacional, como por ejemplo la de hoy, que vamos a escuchar un tema que para mí es uno de los temas claves de la década del 80 y que tiene que ver con Ozzy Osbourne, el gran Ozzy Osbourne, que está de celebración, nuevo natalicio que está celebrando Ozzy por estos días, cumpliendo 75 años, que le mandamos un gran abrazo, que le deseamos mucho, mucho rock and roll y gracias por el arte y por los nuevos discos que nos sigue ofreciendo. Esto es un tema que forma parte del disco del lado B de uno de los discos, un sencillo de Ozzy Osbourne de 1980 y que suena pero muy bien. Suben el volumen porque este viaje va a ser fabuloso. Yeah. pasaba ahí Mr. Cronin, uno de los temas junto con Crazy Train que forman parte de unos simples que dan lugar al inicio de la etapa solista de Ozzy Osbourne, de Blizzard of Oz, que es esos simples que aparecieron y que darían lugar a esa gran carrera como solista de una de las mejores voces del rock y del heavy internacional. Ahí sonaba, la verdad que una versión muy, muy buena, con Don Airey en los teclados, Lee Kerslake en la batería, Randy Rhoads en la guitarra y Bob Daisley en el bajo. Sonaba muy bien y la verdad que uno escucha estos temas en sus versiones originales y wow, eran fabulosos, eran impresionantes. Quien seguramente también está de celebración y viniendo a nuestros íconos del rock nacional, quien estuvo de celebración por estos días, hablando de grandes voces, hablando de grandes voces del rock y del blues, quien estuvo de celebración por estos años es la Vivi Scalisa, que le mandamos un abrazo enorme, uno de los íconos de las voces del rock, el blues y el funk en nuestro país, que obviamente uno la recuerda muchísimo con esas cuatro mujeres arriba del escenario y que wow, uno escucha esos discos de la Black and Blues y todavía vuela mucho. Esta es la Vivi Scalisa haciendo un tema. No hay muchas grabaciones como de estudio, ¿sí? Hay varias grabaciones en las redes sociales en vivo. Esto es junto con la orquesta de jazz del Conservatorio Ginastera y están haciendo ahí un clásico de Billie Holiday. Y la Vivi, qué voz, Vivi. Te mandamos un abrazo enorme acá del noreste cordobés. Por muchos años más de rock, blues, soul, funk y todo. Vamos a disfrutar un poco de esta hermosa voz de una de las referentes del rock y blues de nuestro país, la Vivi Scalisa. Thank you. Pasaba ahí la Bibi Scalisa, una de las grandes voces del rock y del blues, del jazz, del soul, del funk de nuestro país. Una cantante que estuvo mucho durante la década del 80 en el jazz y el blues. También estuvo formando parte de varios coros junto con Cristina Aguayo. Y en el año 92... integra las Black and Blues hasta la disolución en el año 2006, y uno la recuerda con cuatro mujeres y un maldito piano y esos videos y esas mujeres ahí arriba del escenario. Wow. Gracias Vivi por tanto arte, gracias quienes siguen el ambiente del blues, del soul, del funk, obviamente las participaciones que ha tenido en un montón de discos con Papo, La Mississippi, Memphis, Javier Calamaro, Fito Páez, Marilina, Willy Crook, Miguel Botafogo, ella participa muchísimo. Lamentablemente no conseguí un audio de alguna grabación de estudio, pero estos videos se escuchan muy bien, así que lo quería compartir con ustedes porque sigo sosteniendo la necesidad de reivindicar a esas mujeres que formaron parte, que son parte de la historia del rock y del blues de nuestro país, muchas desconocidas, muchas olvidadas por la historia oficial, y creo necesario hacer esa reivindicación. Así que Vivi, te mandamos un abrazo enorme acá desde el noroeste cordobés. Hablando de grandes voces y nuevas caras, nuevos rostros en el rock, en el blues, vamos a escuchar a Sofía Forte, una cantante, compositora, actriz de Capital Federal, que en agosto del 2021 lanza su primer simple, Renacer, que forma parte de una trilogía que había comenzado con Cambiando y Narciso, dos singles anteriores, y que está ahí presentando un disco. Tiene una voz impresionante, me gustó mucho, disfruté mucho escucharla, escuchar sus temas, escuchar sus discos. Tiene una voz impresionante, disfruten esto, son las nuevas generaciones que se vienen, tanto en el rock, en el metal, en el blues. Disfruten porque la voz de Sofía Forte es muy, muy buena. Suban el volumen, este viaje se está poniendo cada vez mejor. Que el suelo, el que solía ser nuestro, y al aire que te El frío se acerca y con su abrazo dejó de respirar. Siento el miedo en mis entrañas, corro sin parar. Hace mucho tiempo que me escondo, ya no soy parte de ningún lugar. Todo se vuelve oscuro, porque hay oscuridad en mi fortaleza. Pasaba Sofía Forte, los dos últimos sencillos que estuvo publicando, Fortaleza del 2022 y Cenizas, que hace poco lo estrenó, que está acompañado por una gran banda. Lucio Hortas en la guitarra, Bruno Urbani en guitarra, Gustavo Garay en el bajo, Rodrigo Chantada en batería, Nacho Fox en el piano y en los coros Lucía Ingol y Anto Galeotti. Muy buena la banda que acompaña a Sofía Forte, tiene una voz impresionante. Recomiendo ahí que buceen las redes sociales, que escuchen su obra completa y ojalá en algún momento podamos verla en vivo y en directo. De Capital Federal nos venimos para estos pagos, pasamos por Villa María porque quiero presentarles una banda que conocí el sábado pasado en el recital de Sky Bellinson. Sky no es de tener bandas invitadas en la previa, muy raro, son muy raros los recitales de Sky donde hay una banda que esté abriendo el show. En este caso se dio esa oportunidad y conocí a los pibes de Bicicleta Imaginaria, muy buena banda de Villa María. Yo ya lo vengo diciendo, en la zona de Villa María hay muy buena cantidad hay mucha cantidad y muy buena calidad de artistas de todos los géneros. Yo estoy enfocado más en lo que es el rock, pero ustedes pueden encontrar ahí en esa zona, hay muy buenos artistas. Hay una presencia del Estado acompañando mucho de lo que tiene que ver con la posibilidad de grabar, de tener una buena grabación para poder difundir a las bandas. Y Bicicleta Imaginaria lo tiene, pero en vivo suena muy bien. Se presentaron ahí un formato semiacústico porque Iván Stubin, que toca la batería, estuvo con un cajón peruano y sonó. Me encantó, se lo dije a los pibes, nos cruzamos el otro día ahí antes que suba Sky, le dije, che loco, esta banda me gustó mucho. Esto es Bicicleta Imaginaria, Lucho Picato en el bajo, Iván Stubin en la batería, Pablo Palacini en la guitarra, Manuel Fernández en la voz, qué buena banda. Estaba caminando y noté que el mundo es como es, pequeño como lo puedes ver. Yo solo soy un hombre y lo sé, no hay más que pueda ser, diseñado para aprender. Una gota en el mar, que sueles asomarte entre cien y sin saber por qué, la escuela nunca nos hizo bien. Llenando de a poco tu cabeza de contenido. Buenas noches a todos. A ver cómo sale esto, ¿eh? Arranca a rodar la bicicleta imaginaria. Gracias por haber venido a todos, ¿eh? pasaba Bicicleta Imaginaria de Villa María. Tienen un EP que sacaron el año pasado con 5 temas. Hay otros temas que están dando vuelta, que están comenzando a sonar. Y sí, voy a andar por allá, voy a andar por Villa María. Voy a volver a Villa María para escucharlo en versión bien eléctrica y disfrutar de una gran banda del este. En este caso, en el este está el Ajite, sí, ahí en la zona de Villa María está el Ajite. Abrazo enorme para la gente de Bicicleta Imaginaria y que he disfrutado de un muy buen show en la previa de Sky. Seguimos con más música, nos quedamos en Córdoba para recordar los 10 años del último disco de una banda mítica del rock cordobés, conformada por mujeres, que da lugar, porque por ella pasaron quienes hoy conforman el 66,66% de Eruca Sativa, pasaron por Lucila Cueva. Y hoy recordamos los 10 años del último disco de Lucila Cueva antes de su disolución y que nos dejó varios discos, mucho rock, una muy buena banda que terminó conformada por Marian Pellegrino, Laura Volando y Jackie Menta. A Jackie la venimos escuchando con su nueva formación. Marian Pellegrino sigue sonando junto con Laura Volando, saben tocar ahí en la zona de Río Cuarto. Pero qué buena banda que era Lucila Cueva, sigo diciendo, me perdí de ver esta banda en vivo. Y bueno, esto es parte de su último disco, 10 años después, Lucila Cueva. Ojalá en algún momento se junten, aunque sea para hacer una zapada, para aquellos que no tuvimos la oportunidad de verlas en vivo, poder disfrutar de esa banda de rock de mujeres que marcó muchísimo a la provincia de Córdoba y que generó también la posibilidad de que muchas pibas tengan referencias de mujeres arriba de los escenarios, algo que no es menor en esto que también uno planteaba, reivindicar ciertas cantoras, ciertas bandas de mujeres que son parte de la historia del rock nacional. Bueno, en Córdoba también me parece que Lucila Cueva tiene hay una necesidad de esa reivindicación, porque no fue menor lo que lograron. Así que suban el volumen y disfruten. Como va pintando pasaba Lucila Cueva con uno de los temas que forma parte del último disco que sacaron hace 10 años, Despierta, y que uno recomienda siempre escuchar. Aparecen ahí tanto Brenda como Lula Bertoldi, aparecen dando vueltas, fueron parte también de la conformación, diferentes momentos de Lucila Cueva, de sus discos, y esta última formación, la verdad que me gustó mucho, escuché algunas cosas en vivo. Fue una gran banda y bueno, ese deseo de aquellos que no tuvimos la oportunidad de verla, ojalá en algún momento podamos disfrutar de un reencuentro, y si no, che, vayan a escuchar la banda de Jackie Menta, vayan a escuchar a Mariano Pellegrino y Laura Volando, escúchenlos porque son unas artistas impresionantes que tiene la provincia de Córdoba y que están craneando constantemente nuevos sonidos, nuevas melodías, y recomiendo mucho verlos en vivo. Vamos con más música, vamos con más rock, porque quien estuvo también ahí presentando temas nuevos es otra cantante, en este caso de la zona ahí del oeste, del conurbano de Ramos Mejía, que comienza a los 15 años de la mano de, o acompañada o apadrinada, digamos, por el Piojo Ábalos, ese primer batero de Los Redondos, y que luego estuvo trabajando, fue parte de algunos temas y trabajos con diferentes artistas, y formó parte de una banda que a mí me gustó mucho, que la he pasado acá por el programa, que es Anedonia, una muy buena banda de rock que se disuelve en el 2021, y es donde Natalia Dole comienza su etapa solista. just like a pony. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, like a pony in a chain. Mucho si tiene la posibilidad de escuchar esos discos de Anhedonia, la banda anterior de la cual ella era cantante, que se disuelve en el 2021. Disfruten también de ese abanico de melodías que hoy está explorando Natalia, pero cuando hace estos temas de la Joplin, wow, realmente conmovedor. Y bueno, ojalá podamos seguir disfrutándola en vivo en estos espacios como las sesiones del auditorio de Radio Nacional. Ojalá se pueda sostener esto de que en los espacios públicos el Estado brinde esta calidad de sonidos para que los artistas puedan realmente mostrar lo que vienen haciendo. Así que les mandamos un gran abrazo. Vamos ya cerrando este viaje en el origen, en el génesis de nuestro rock. Está el gran Willy Quiroga, que hace este tema acompañado por La Renga, junto con Yamil Salvador en teclados, pero el resto es Chizo, el Tete, el Manu, el Tanque, acompañan a Willy Quiroga en Génesis, ese clásico de Box Day. Siempre es necesario volver a los orígenes del rock, del blues, tanto nacional como internacional, como para seguir disfrutando y saber de dónde vienen todas las melodías que hoy disfrutamos. Esto es Willy Quiroga acompañado de La Renga haciendo Génesis. Era nada el principio. Era el principio de la noche y solos. Y fue el cielo. Está aquí. Y tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Las aguas para ver quién sos. verte porque imagen te hago. Ya lo hiciste. Vive solo. Sin países y hombres con memoria. La llegamos al final de este viaje. El final es en donde partimos, terminamos con el génesis, con el origen de todo. Nos vamos despidiendo de este hermoso viaje que comenzó celebrando algunos cumpleaños, el de Ozzy Osbourne, el de la Bibi Scalisa, que estuvo recorriendo parte de esa hermosa voz que tiene Sofía Forte con los nuevos temas que está presentando. Pasamos por Villa María para subirnos a la bicicleta imaginaria de nuestros amigos ahí del este cordobés. Luego recordamos los 10 años del último disco de Lucila Cueva, otra de las grandes bandas íconos de la provincia de Córdoba. Escuchamos la fantástica voz de Natalia Dove haciendo el clásico de Jenny Joplin. Todavía se me ponen los piel de pollo. Y cerramos con Willy Quiroga y La Renga haciendo Génesis para terminar este programa número 85. Lo que decimos siempre, lo que sostenemos, la salida de la solución no es individual, la salida de la solución es colectiva. Les mandamos un abrazo enorme, que tengan una gran semana, nos vemos la próxima. Abrazo, abrazo de gol de campeones del mundo, abrazo en medio de un pogo seguro para todos, todas y todes. Que anden muy bien. Well, I asked you if you wanted any of my love. Said you wanna rock and roll, you said. We're talking about the future, forget about the past. And it'll always be with us.